Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Este es el episodio número 548 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mis compañeros y amigos, Iván López Arri y Luis García. Señores, muy buenas noches, ¿cómo están? Empiezo contigo, Iván. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Luis. Un gustazo estar aquí con ustedes y con toda nuestra audiencia. Como siempre, semana a semana, pues para traerles lo mejor de los eventos deportivos que se van suscitando en el mundo. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Iván, Roberto, muy bien, muchas gracias. Aquí contento, ahora sí pude estar a tiempo y poder participar con ustedes ahora que ya está la época fuerte de deportes. Si bien acabó el básquet, acabó el hockey, pero empieza a haber varios eventos. Entonces, pues listo, listo para platicar. Genial, señor, genial. Pues qué bueno, porque no nada más son eventos deportivos, los niños salen a clases y eso te baja el tráfico. Pero bueno, pues muy bien, bueno, ¿por qué no empezamos con la MLB y con el paneo? Te dejo el micrófono, Iván, para el paneo, por favor. Sí, cómo no. Comenzamos entonces el paneo como siempre. Pues el este de la Americana, pues ahí está. Los Yankees perdieron el primer puesto luego de una semana pésima donde inclusive perdieron se perdió la serie con Boston. Se perdió con Cincinnati 3 partidos seguidos. Se perdió un partido en... No, perdón, se perdieron 2 partidos en Toronto. Se perdieron 2 partidos en los Mets. O sea, los Yankees han estado de verdad muy, pero muy, muy alicaídos en esta semana que ha pasado. La verdad es que ha habido cambios. Y, pues bueno, los Orioles de Baltimore toman el liderato de la Americana con 57 y 33. Los Yankees a 3 juegos ya cayeron, pues como le dije, bastante, bastante rápido. Boston viene en ganancia luego de un pésimo comienzo. Boston está comenzando a engranar su equipo. Tampa 44 y 46 a 13 y Toronto último con 41 y 49. La central, bueno, mantiene Cleveland la ventaja con 56-33 con un porcentaje de 629. Le sigue Minnesota 5.5, Kansas City 8.5, Detroit a 14 y Chicago, yo creo que ya te pudiese dar como eliminado con 26 y 66 a 31 juegos y medio. Y seguimos con el oeste, donde, bueno, Seattle continúa dominando 49 y 43 sobre Houston, que tienen 46 y 44. La verdad es que no tuvieron semanas muy buenas. Sin embargo, creo que Houston tuvo la mejor parte con 6 de los últimos 10, mientras que Seattle perdió 6 de sus últimos 10. O sea, fue invertido totalmente. Texas a 6 juegos, 42-48. Anaheim a 10 y medio. Y los Atléticos de Oakland en el último con 34 y 51. Bueno, van cambiando las posiciones, sobre todo en el este. El este se está como que las piezas se están comenzando a resquebrajarse y bueno, luce muy interesante. Bueno, muchachos, ¿qué les parece este pequeño resumen de la Americana? Pues muy bien, pero fíjate que lo de Yankees no nada más son los últimos 10 partidos que ha tenido una mala racha, según yo son los últimos 18 partidos que ha tenido una mala racha. Pero a lo mejor es solamente un slump, ¿no? Porque Yankees tiene más 101 en carreras anotadas contra recibidas y contra equipos de más de 500 está 31-21. Entonces, digo, no creo que sea algo de preocuparse. Pero sí, como la próxima semana es el juego de estrellas, probablemente van a usar ese tiempo para descansar y alinear estrategia, ¿no? Sí, a mí me parece que se combinaron dos cosas. Obviamente los Yankees entraron en un slump y tanto Baltimore como Boston tuvieron excelentes semanas. De hecho, si vemos los Yankees, fueron barridos por primera vez por Cincinnati. Recordemos que antes no se jugaban juegos interligas y desde que empezaron a jugar nunca había sucedido esto. Y Cincinnati fue a Nueva York y los barrió. Y luego Boston les ganó 2-3. Esto quiere decir que en la semana Yankees ganó 1 y perdió 5. Al contrario, Boston ganó 5 y perdió 1 porque también barrió a Miami. Pero bueno, algo bien interesante es Boston ya está a 4 juegos y medio de los Yankees. Cosa que no habíamos pensado en toda la temporada. De hecho, habíamos dicho que Boston era un equipo bastante flojo, sin grandes estrellas, si bien es uno de los equipos históricos y siempre va a ser importante, pues ya está 4 juegos y medio, o sea, tienen otra semana igual y los empatan. Entonces, sí, creo que los Yankees tienen que recobrar fuerzas. Creo que han tenido mala suerte y han tenido lesiones, empezando con lesiones en el pitcheo, ¿no? Empezando con Gerrit Cole, que apenas está regresando, no ha tirado de gran manera, al contrario, ha estado medio titubeante, pero pues bueno, creo que sus otros abridores también han caído un poquito en un slump, porque es muy difícil mantenerse toda la temporada. A ver, por primera vez yo los veo abajo de 600 en toda la temporada de los Yankees, cuando estaban arriba de 700 en algún momento. Pero ya jugar pelota de 600 es un buen nivel, ganar 6 de cada 10. Vamos a ver cómo cierran. Creo que el bateo le ha respondido. Tanto Juan Soto como Aaron Judge, pues realmente están tumbando caña, como se dice, y eso los ha mantenido porque hay muy buena producción. Pero pues todo es un balance, picheo y bateo. Entonces, pues bueno, creo que ahorita los Orioles de Baltimore están tomando la división porque han sido más constantes. Y está terminando la primera mitad. Vamos a ver de aquí en adelante es cuando de verdad se pone bueno el béisbol. Sí, aparte que yo, recuerden que les dije que Baltimore tenía un equipo, o sea, la misma base del año pasado, empezaron muy flojos, pero han venido tomando nivel, y como tú muy bien dices, Luis, después de jugar las estrellas, bueno, digamos que creo que están, este equipo hay que contar con él hasta el final, porque está muy, muy bien balanceado y, bueno, fíjate, lograron nuevamente tomar el liderato y bueno, se ven, la verdad es que se ven muy sólidos los Orioles. De acuerdo, y por el otro lado, Cleveland tampoco afloja y Minnesota tampoco afloja. Tener un récord de más de 10 ganados a estas alturas es bueno, y los dos equipos, sobre todo Cleveland, pues tiene muy buen nivel. Ahora, Houston entró en una muy buena racha. De hecho, ganó 5 o 6 seguidos, aunque perdió los últimos 2, pero ya está a 2 juegos de Seattle. Sabíamos que Seattle no iba a poder sostener toda la temporada, pero no sabíamos si Houston se iba a recuperar, y lo está haciendo bastante bien. Ya tiene, está arriba de 500 y afortunadamente está en una división que este año no es la más competitiva, al contrario, es la más floja de la americana, y eso le da oportunidad de recuperarse, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno, Roberto, no sé qué has visto tú, si has seguido y cómo te sientes a estas alturas. No, pues sí, o sea, me siento súper contento porque Houston en algún momento estaba en el último lugar de la división del oeste y ha subido, y como bien dices, a 2 juegos de Seattle. Y sí, las últimas 3 semanas hemos tenido una gran, hemos tenido un gran avance, ¿no? La semana pasada tuvimos 9-1. La semana anterior a esa tuvimos 8-2. Y ahora esta 6-4 en los últimos 10 partidos. Hemos tenido una gran fortuna por dos cosas. Hemos ganado series, ¿sí? Inclusive algunas completas, y otras hemos ganado. Pero el tema es de que las hemos ganado a equipos malos, a equipos que están en el sótano de su división, ¿sí? Por ejemplo, la última serie que tuvimos jugamos contra los Twins de Minnesota. Y aunque ganamos el primer partido, perdemos la serie 2-1. Entonces, Houston tiene que aprovechar este subida en el ánimo para seguir avanzando, pero lo más importante es ganarle a aquellos equipos que tienen más de 500, como en el caso fue de Minnesota, ¿no? Y aunque martes, miércoles y jueves vamos contra Miami, viernes, sábado y domingo lo vemos contra Texas, que siempre los equipos de división son los más perros, y adicional, pasando las el juego de estrellas, el viernes de la próxima semana, que es el 19, nos vamos contra tres juegos, o sea, viernes, sábado y domingo, contra Seattle. Entonces, van a ser partidos muy importantes, que en dos semanas vamos a platicar si funcionó la estrategia o no. Muy bien, y creo que es buena lectura la que haces, que están ganándole equipos flojos y con los buenos se quedan cortos, pero todavía hay tiempo. Sí. Pues va que va. Bueno. Nacional. Sí, señor. Bueno, en la división del Este, Filadelfia sigue en primer lugar, no nada más de la división, sino de la MLB. 58 ganados, 32 perdidos, .644 de average. Atlanta sigue lejos, aunque ha recortado un juego, ahora 8. New York Mets está a 13 juegos y medio, Washington a 16 juegos y medio y Miami a 26 juegos. En la central, veo que no se movió respecto a la semana pasada. Milwaukee sigue en primer lugar, 53 ganados, 38 perdidos, .582 de average. San Luis está a 4 juegos y medio, Piratas a 9 juegos y medio, Cincinnati a 10, Chicago a 11. Y en la división del oeste, Los Ángeles Dodgers están en primer lugar, sí, más bien, 55 ganados, 36 perdidos, .604 de average, han bajado. Los últimos días tuvieron 5-5. Y San Diego está a 7 juegos y medio, Arizona 9 juegos y medio, San Francisco a 11 y Colorado 23. Entonces, realmente no ha habido cambio. No sé si quieras dar algún análisis, Luis, de esto. Pues mira, creo que las se han comportado muy similares durante todo el mes de junio y principios de julio las divisiones. Creo que el que mejor ha jugado y ha recortado son los Cardenales de San Luis, que ahí van paso a paso, cada semana le quitan un juego y ya están a 4 juegos y medio de Milwaukee, cuando Milwaukee llegó a tener 7-8 de ventaja. Y por el otro lado, tengo que decir que mis Piratas son un equipo bien, bien desmotivador y difícil de ver, porque son competitivos en una parte y en otra no. A ver, me explico. El día de ayer, después de tener una semana pesada, el día de ayer pude ver dos cosas. Una, la Fórmula 1, y dos, vi un juego completo de los Piratas. Fue contra los Mets, que, bueno, hoy les ganaron y dividieron serie, dos ganados por bando. Pero hice lo que a mí me gusta mucho, que es hacer un box score, que es llevar la anotación de jugada por jugada y jugador por jugador, en una hoja, que es como se escriben los juegos, ¿no? Y demás. Y fue un muy buen juego. Se fueron 0-0 de la primera a la séptima entrada. En la octava entrada cambian al pitcher abridor, que es fue en este caso Luis Ortiz, que es un pitcher segundón, pero está haciendo muy buen trabajo. Dejó en 6 entradas sin anotación a los Mets. En séptima, otro relevista tiró bien. Y en la octava, pues los Mets anotan una carrera, ¿no? Dije, che, ya, qué coraje, se van a ir 1-0, como siempre, un buen juego y no hay bateo. Pues resulta que en la parte baja de la octava, sí pudo remontar Piratas, se fue arriba 2-1 en la parte baja de la octava, que yo dije, ya nada más es la novena, ya los tenemos. Desafortunadamente David Bednar, está en la lista de lesionados, el cerrador desde hace varias temporadas de los Piratas, y el que toma esa función es Aroldis Chapman. Oh. Aroldis Chapman, pues da una de cal por una de arena, y en esta ocasión pues le tocó regarla. ¿Y cómo la regó? De la peor forma. 3 bases por bolas, 2 hits, le dan la vuelta y pierden los Piratas porque Aroldis Chapman no pudo sacar 3 outs. Los hubiera podido sacar y hubiera hecho el salvado, pero resulta que hubo con un bateador un foul tip que no la pudo sostener el catcher y se le cayó, y entonces no fue ponche, porque sabemos que si es foul tip en el tercer strike y la agarra el catcher, pues se cuenta out. Y ahí empezó la debacle, porque ahí vino base por bola, y luego vino un hit, y luego otra base por bola, etcétera. Bueno, lo peor de todo es, sentí la sensación que llevo sintiendo 40 años. Los Piratas solamente pierden y solamente defraudan a sus espectadores. Pero además, en esta ocasión, Aroldis Chapman me pasó a perjudicar peor, porque como David Bednar estaba en la lista de lesionados, yo tomé a Chapman en el Fantasy y me echó a perder 4 categorías. Yo iba ganando el juego contra mi contrincante y quedamos parejísimos en 4 categorías. En salvados, obviamente la perdí con él, pero además la categoría de base por bolas contra ponches, la de whip y la de era, en las 4, y entonces terminé perdiendo 6-10. De ahí fue una debacle completa como aficionado a un equipo malo, y que dije, pues ni modo, a estas alturas de la vida no voy a cambiar, me gustan otros equipos, pero ninguno me produce amor como para decir, ahora le voy a este, y entonces pues creo que estoy condenado a sufrir en el béisbol por toda la vida que me quede. ¿Cómo ven mi frustración? Con razón te bajaste tanto al cuarto lugar. Pero fue por esa derrota, yo iba ganando en el último día, pero estaba muy parejo. Y además hice 2 o 3 selecciones desafortunadas en pitchers, pero Aroldis Chapman me pudo haber dado la victoria o la derrota. Obviamente lo solté hoy y nunca más lo voy a volver a tomar. Muy bien. Bueno, puedes hacer un trade por él. No, ¿qué trade? Si estaba en la agencia libre, quiere decir que nadie lo quería. Yo lo tomé por güey y entonces lo regresé y nunca más. Pero bueno, así es la vida de irle a un equipo malo en el béisbol. Y me imagino que los aficionados a los equipos malos en otros deportes, como irle a los Cafés de Cleveland o a los Leones de Detroit y cosas así, pues deben de vivir lo mismo que yo vivo con los Piratas. Ay, está muy bueno eso. Sí. Muy bueno. Bueno, muy bien. ¿Algo más de béisbol, señores? Trivia. Sí, señor. Me voy sobre la cápsula y luego la trivia. Venga. Muy bien, la cápsula. ¿Por qué los hot dogs y las cervezas probablemente son los alimentos que más se consumen en los estadios de béisbol? La respuesta corta a esta pregunta va de tres maneras. Porque son fáciles de servir, porque son ricos y porque se consume fácilmente en las gradas. Y dos hombres tienen el crédito para al introducir a los fanáticos del béisbol a los hot dogs. En algún momento se apunta un inmigrante alemán, Chris von der Ae, quien en 1893 empezó a vender salchichas dentro de panes en el Sportsman's Park, el estadio que era dueño San Luis, y que era la casa para los Brown Stockings de la asociación, de la vieja American Association, ¿sí? Lo que es el día de hoy los Cardenales, ¿no? Otros nombres como Harry Stevens, un emprendedor inglés que radicaba en Ohio y luego se mudó a la ciudad de Nueva York, fue el primero en vender los Dutch Home Sausage en un pan. Luego Stevens introdujo en un juego de los Gigantes en 1901 cuando hacía tanto frío para vender helado. Un dibujante que cubrió el evento no pudo deletrear Dasho y simplemente puso en su caricatura hot dog. Después de escuchar cómo los vendedores gritaban, "They are red hot, get your Dachshund sausages while they are red hot." Significa, están rojos de caliente. Obtengan sus salchichas Dachshund mientras están rojas de calientes. La cerveza fue un tipo de bebida refrescante en los estadios. Fue la bebida más popular en el Midwest, que es como Kansas, Oklahoma, Arkansas, todo eso, de los inmigrantes alemanes. Había mucha gente durante los juegos que se formaba para poder comprar cerveza. El crédito de hacer cerveza y hacerla disponible a los fans fue nada más otro que von der Ag. En 1882, él creó en un estadio de béisbol una cerveza propia del estadio para que los fans pudieran gastar más dinero en el estadio de lo que habían hecho antes. Y esa estrategia funcionó. La asociación, The American Association, normalmente era llamada comúnmente como la Liga de la cerveza y del whisky, y la cual empezó a vender obviamente este tipo de bebidas en los eventos deportivos. Y luego la Liga Nacional quitó este tipo de bebidas. Sin embargo, en el periodo en la historia de Estados Unidos, como la era de la prohibición, entre 1920 a 1933, la cerveza y el béisbol se unieron mucho. Durante décadas, las cervecerías fueron los principales patrocinadores de los equipos en la radio y en la televisión. Los anuncios de las cervezas fueron prominentes en muchos scoreboards y en cercas de los estadios. Muchos hombres eran dueños de cervecerías, como también eran dueños de los equipos, incluyendo el coronel Jacob Robert de Yankees, Oros Ángel Suer Gossip Bush Jr. de Cardenales, que así se llama una cerveza muy conocida, por cierto, y Gerald Hopberg de Orioles. La compañía Labatt Brewing Company fue la dueña original de los Blue Jays antes de vender el equipo a Roger Communications en 2000. Y hoy en día las asociaciones que involucran las cervecerías y los equipos están ejemplificadas por los nombres de los estadios: Coors Field en Denver, Miller Park en Milwaukee y Busch Stadium en San Luis, que han mantenido o que mantendrán su nombre hasta el 2026. Y cierro esta cápsula con una frase de Ben Fontaine que dice: si tú quieres ver un montón de estadounidenses felices, ve al Opening Day a cualquier estadio de béisbol en Estados Unidos. Y esto, señores, es la cápsula, como la ven. Bueno, ¿y quién nos ha tomado una buena cerveza viendo un juego de pelota? Eso es algo que vino para quedarse. O sea, la cerveza definitivamente es una bebida que no solamente en los campos de béisbol, yo diría que en todos los estadios de cualquier deporte, la cerveza y los hot dogs están muy arraigados, ¿no? en la ideología de los países que ven deportes, ¿no? ¿No les parece? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, por supuesto. Y más si eres cervecero, disfrutar un buen partido en el estadio con la cerveza. Yo les tengo que comentar y platicar que yo iba con mis amigos hace muchos años cuando era uno joven y fuerte, y nuestra cometida era bebernos una cerveza por entrada. Era, algunas veces los lográbamos, yo nunca. Uno que otro de mis compañeros, de mis amigos, sí, pero ese era ¿cómo le podemos llamar? El objetivo. No, yo estoy de acuerdo. A ver, la cerveza es una gran compañía para los deportes en general, y el hot dog también. Pero en los estadios ya no es bueno el hot dog. Bueno, tal vez en Estados Unidos sí, pero en México creo que deja mucho que desear. Y bueno, nada más como comentario. Y ya. Muy bien. Déjame, te doy una anécdota que me pasó. Yo estaba en el estadio de los Gigantes de San Francisco a finales de los 90s. Y estamos atrás de tercera, fui con mi primo, estamos atrás de tercera, y le dije, ¿sabes qué? Voy al baño y paso por un par de chelas. Ah, perfecto. Fui al baño, compré la chela en el stand de chelas y me voy caminando hacia donde estaban los lugares con mi primo. En ese momento pegan una bola de foul que cae a medio metro de donde yo estaba, pero yo tenía en ambas manos cervezas. Las cervezas se quedaron en mi mano porque la pude haber tirado y irme por la pelota, pero no, preferí la cerveza. Entonces lo entiendo. Muy bien, además ese era el home run 752 de Barry Bonds, ni modo, la cerveza más valiosa. Pues está, ¿no? De tercer. Pero sí. Venga, muy bien. Bueno, les voy a platicar la trivia. Y ahora hemos platicado de los Piratas de Pittsburgh, de los Yankees, y ahora me voy a aventar una trivia de los Houston Astros. ¿Y qué jugador de los Houston Astros lanzó el primer juego sin hit ni carrera, o sea, un no-hitter, en la historia del equipo? Las opciones son A, Mike Scott; B, Nolan Ryan; C, Larry Dierker. Iván, empiezo contigo. Yo creo que fue Nolan Ryan. Ok. Luis. Sí, yo también. Nolan Ryan tiró 7 juegos sin hit ni carrera, es el que tiene más, pero no sé si con Houston fue antes de Mike Scott. Yo me acuerdo de Mike Scott en finales de los 80, porque él fue Cy Young ganándoselo a Fernando Valenzuela una ocasión, pero me voy a quedar igual con Nolan Ryan. Ok, bueno, pues antes déjenme decirles que Iván va 9 puntos y Luis 5, y eso se queda igual, porque realmente no fue Nolan Ryan, fue Larry Dierker, y les voy a platicar el contexto. Un juego sin hits ni carrera, un no-hitter, es uno de los logros más destacados por un lanzador en el béisbol, y conseguirlo puede convertirse en un momento histórico tanto para el jugador como para el equipo. Este evento es un punto culminante en la historia de cualquier franquicia y a menudo es recordado por los aficionados durante generaciones. Pues Larry Dierker lanzó el primer no-hitter en la historia de los Houston Astros el 9 de julio de 1976 en un partido contra los Montreal Expos, los Expos de Montreal. Este logro se suma a la destacada carrera de Dierker con los Astros, tanto como jugador y como manager, y es un hito significativo en la historia del equipo. Pues señores, seguimos 9-5, Iván va dominando. Muy bien, muy bien. Pues yo ubico a Larry Dirker como manager, no como jugador. Nunca lo ubiqué como jugador. La verdad es que a mí no me, a mí la verdad es que no me sonaba, no me sonaba. Mira que yo he visto pelota y no, la verdad es que no lo recordaba, honestamente. Dudé un poco con Scott porque creo que lanzó unos juegos muy buenos y él fue el precursor de del split finger. Y era un pitcher, pues, en su momento muy bueno. No, pues incluso ganó un Cy Young, o Exacto. sea, es bastante bueno y reconocido, pero sí, Larry Dirker, me acuerdo de él como manager, Yo también, nunca, señor. nunca como jugador, pero bueno, Exacto. está bien. Así es. Bueno, muy bien. ¿Para qué más? Bueno, yo creo que pudiésemos, bueno, brincar directamente a lo que está ahorita el momento y son los y es el fútbol. No voy a extenderme mucho, obviamente, creo que voy a hablar únicamente de los partidos que vienen ahorita, luego de todo lo que, de todo lo vivido y todos estos partidos que se hicieron por penas máximas. Pues yo creo que a medida que se van acercando los juegos finales, pues los equipos son más cuidadosos y normalmente se va a prórrogas y se va a penales. Yo espero que las semifinales no sean así. Y empiezo con la Eurocopa. Dos partidos muy interesantes. Francia se enfrenta a España, una España que bueno, eliminó a Alemania y que está pasando por un gran momento. Y Francia, pues una selección pues que siempre es muy, muy dura, una selección que siempre hace las cosas pequeñas. Y bueno, se encargó de sacar a Portugal, un equipo que bueno, es un equipo de tradición y que se veía muy fuerte en el papel con todo y la adición de Cristiano Ronaldo. Y por el otro lado, pues tenemos los otros dos partidos que definen, y es el de Inglaterra, ¿okay? Que se enfrenta, corríjanme, creo que ya va, estoy confundido con el de Inglaterra, creo que enfrenta a Inglaterra Holanda. va contra Países Bajos, sí. Contra Países Bajos, exactamente, contra Países Bajos. Ese partido también es interesante, un partido de mucha fuerza. Y bueno, creo que es un partido duro, pero creo que tiene una pequeña ventaja el equipo inglés sobre el equipo holandés. Y el otro partido, Luis, el que resta de esa yunta. Ahí tengo un pequeño lapso. Sé que son estos dos partidos. España-Francia. España-Francia. Son ya son las semifinales, Correcto, España-Francia semifinales. Cierto, y Países España-Francia, Bajos. Inglaterra, Inglaterra, sí, es correcto. Estoy confundido yo. Sí, cierto. Ya son las semifinales y bueno, son dos partidos que van a definir quiénes van a jugar la final. Yo particularmente creo que esa final pudiese ser España-Inglaterra. ¿Qué piensas tú? Sí, es lo más probable. Aún así creo que Francia tiene mucha experiencia y España tiene un buen equipo, un poco más joven, y yo creo que la final va a ser Francia-Inglaterra, fíjate. Ahora, Inglaterra ha tenido mucha suerte, pero ha sacado los juegos. Iba perdiendo en octavos de final contra Eslovaquia y empató en el minuto 89 y ganó en tiempo extra. Y contra Suiza, iba perdiendo y también empató en los últimos, bueno, no, faltando como 10 minutos, y ganó en penaltis. O sea, Inglaterra no ha jugado bien, pero Inglaterra tiene muy buen equipo y tiene individualidades. Entonces, yo creo que contra Países Bajos, que era un equipo que no se le daba mucho a este torneo posibilidades, en una de esas Países Bajos da la campanada, ¿eh? Y España también la sufrió mucho contra Alemania. Obviamente Alemania estaba en su campo, pero se puso bueno el juego 1-1 y faltando un minuto para que terminara el juego, el tiempo extra, España mete el gol, si no se hubieran ido a penaltis, y ahí quién sabe qué hubiera pasado. Creo que lo más importante, independientemente de quién llega, es que de verdad se ven muy, muy buenos juegos. Entonces, a los que nos gusta el fútbol, pues bueno, definitivamente es el torneo. Creo que es el mejor torneo de más calidad, incluso que en el Mundial, ¿no? Esa es mi percepción. Claro, me gusta Brasil, me gusta Argentina, Uruguay está jugando muy, muy bien, Colombia también, pero como partidos de calidad, yo siento que los de la Copa Europea son los mejores. No, sin duda alguna. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y por el lado de la Copa América, pues igualmente vamos ya a tener las dos semifinales. Pues Argentina va a jugar contra Canadá y Colombia va a jugar contra Uruguay. Okay, nada, dos partidos. Creo que el partido más difícil va a ser el de Colombia-Uruguay por lo que representan estos dos equipos. Y Argentina, pues bueno, le tocó un equipo canadiense que honestamente a mí me dejó muy mal sabor de boca después de lo que vi en el partido contra Venezuela. Un equipo que no, muy errático, que no concreta goles. Tuvo hasta cuatro oportunidades y no fue capaz de convertir ninguno. Un equipo que le falta definición. Y Argentina, pues, es un equipo que no perdona. Tiene una buena, tiene un buen plantel y, por supuesto, tienen a Lionel Messi, que, aunque a mí no me cae muy bien, nunca he sido mesiánico. Hay que reconocer que tiene un peso específico, como puede tenerlo Cristiano Ronaldo, como puede tenerlo Harry Kane, como puede tenerlo Toni Kroos en sus respectivas selecciones. En fin, creo que la final me gustaría. O sea, Argentina para mí es un candidato seguro, va a la final seguro. Y me gustaría, pues, obviamente, que ganara Colombia, pero es un partido muy difícil. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y, bueno, creo que va a ser interesante. Estoy de acuerdo contigo. Creo que me gustaría que llegara Colombia, que está jugando muy bien. Y creo que inevitablemente va a llegar a Argentina y puede ser un gran choque. Si llega a Argentina contra Uruguay va a ser bastante más monótono, bastante más cortado, porque esos son los estilos de los uruguayos y de los argentinos. Y más bien lo que yo a mí me gustaría sería recalcar lo mal que está jugando CONCACAF. Fuera de Canadá, que pasó, calificó y pues luego venció a Venezuela. Nadie más, Estados Unidos, México, total fracaso, Costa Rica, fracaso, Jamaica, pues terrible. Panamá también calificó, pero pues luego fue goleado, es decir, se vuelven a ver diferencias que se habían acortado entre Sudamérica y CONCACAF. Pero ahorita se vuelven a estirar, ¿no? Y además, esto nos pone a pensar, el Mundial que va a ser en Estados Unidos, Canadá y México, por lo menos Estados Unidos y México llegan con equipos bastante mermados y lejos de otros equipos que daban mucha pelea y esperanza. Así es la vida, y ahora que van a tener el Mundial aquí, en esta zona, pues realmente no la van a poder aprovechar, no la van a poder disfrutar, ni los equipos, ni los aficionados, porque, digo, a menos de que pase algo importante de aquí a 2026, pero bueno, el fútbol no es así de que compro jugadores y ya, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, nada más para comentar sobre lo que veo de CONCACAF y CONMEBOL, esas diferencias que hay. Exactamente. Bueno, Roberto ha estado muy callado, pero bueno, confío en que vea las semifinales. Pues tengo alguna confianza. A ver, déjame te platico que vi el partido entre Portugal y contra quién fue. Francia. Francia, gracias. En penales. Déjame que ve 50 minutos, 10 wow. minutos que faltaban de terminar el tiempo reglamentario, el tiempo extra y penales. ¿Y sabes por qué lo vi? Porque llegué al comedor de la empresa y había dos televisiones. Y entonces, pues ahí estaba. Y yo había terminado de comer antes, pero dije, me lo voy a aventar. Había varios más de la oficina, obviamente, viéndolo. El ambiente estuvo muy padre. Y puedo decirte que fue más de lo que he visto probablemente en 4 años de fútbol. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el partido? ¿Viste a Cristiano? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció que Portugal estuvo a la altura? Pues yo creo que Cristiano y su ilusión de ganar una Eurocopa, lo que no tuvo en el 2004, o algún trofeo súper importante a nivel país, nunca se le da porque se resquebrajan los jugadores. Por ejemplo, este portugués que tenía que meter el tercer gol, falló. Obviamente falló, pero la clavó muy mal. Y hubo varias oportunidades de Portugal que pudo haber ganado el partido en esos tiempos extras. Y como que se les hicieron pequeños a los portugueses. Entonces, creo que el que perdona pierde. Y eso fue lo que le pasó a Portugal. Sí, de hecho, esta es la última Eurocopa de tanto Pepe como de Cristiano Ronaldo. Creo que ya ellos no lo vamos a ver nuevamente con la selección y ahí también creo que Bruno Fernández también va de salida. Hay varios jugadores que Joao Cancelo creo que tampoco vuelve a la selección. En fin, Portugal tenía nombres interesantes en esa plantilla y bueno, no fueron capaces. Portugal es una selección que está condenada al fracaso. Y no sé por qué, porque Portugal tiene un muy, muy buen nivel de fútbol, pero por algún motivo este equipo siempre, siempre se cae en los momentos importantes. Es mi percepción. Iba a decir algo. Yo añado algo. A ver. Ya pasó la mejor época de Cristiano Ronaldo. No estuvo jugando bien, tenía una ansiedad por meter gol y entonces él tomaba la bola y como es de personalista, obviamente no las concretaba y se empezaba a estresar y a enojar. Falló un penalti y es esta pose de diva de no y hasta llora y demás. Esa es la parte que yo no tolero de Cristiano, pero ahora sí ya la veo como que ya su nivel, igual que el de Messi, ya no es el mismo de antes, pero es obvio que el de Cristiano menos, porque si juegas en una liga de los árabes, pues vas a tener ese nivel. Entonces no es la misma competencia, no es la misma exigencia y no es la misma edad. Y pues bueno, empieza el declive de un grande y pues no tarda la de Messi, que la de Messi mucho también se está dando por lesiones. Entonces, pues bueno, creo que ya van de salida los dos grandes ídolos de nuestra época del fucho y creo que efectivamente Portugal perdió una gran generación, se van mucha gente, digo, Pepe ya tiene como 65, entonces ya le tocaba, pero sí son muy buenos jugadores, pero les faltó ese extra para poder dar el paso en algún momento, ya no era en esta Copa, yo creo que era la anterior, y pues bueno, así es mi percepción también. Déjenme cerrar con un chiste de Ronaldo. Una vez vi un meme que estaba Ronaldo al lado de su hijo y su hijo haciendo tarea. Y el hijo le dice, papá, si somos asquerosamente ricos, ¿para qué necesito hacer tarea? Y Ronaldo le dice, para mi Instagram. Sí, pues sí. Narcisismo. Ah, está muy bueno. Está muy bien. Muy bien. Bueno, siguiendo con la tónica, bueno, debo únicamente voy a nombrar tres cositas. Primero, se está jugando en estos momentos el torneo de tenis de Wimbledon. Un torneo, obviamente, uno de los Grand Slam del año, donde se juega en cancha de grama en el prestigioso English Club de Londres, y donde, bueno, obviamente se juega, pues, todos, aquí no pueden haber colorines de ningún tipo, todos tienen que jugar de blanco, tanto damas como caballeros. Y bueno, he visto partidos, la verdad, interesantes, pues he visto partidos buenos de Carlitos Alcaraz, he visto, bueno, que por cierto estuvo a punto de perder con el norteamericano Francis Tiafoe, el moreno este que de verdad que le dio pelea, fueron a 5 sets. Yo no, en algún pasaje del partido pensé que podía ganarle al Alcaraz, finalmente se lo ganó, y luego vi también el partido del mismo Alcaraz contra el francés Humbert, un zurdo, muchacho zurdo incómodo también, pero bueno, Alcaraz se impuso. Sorpresa, bueno, la rama femenina, la número uno del mundo, Iga Świątek, perdió con una rusa que realmente... Potinseva. Eso iba a decir, que el nombre es un poco enredado, pero bueno, le ganó a la número uno del mundo. La verdad es que pareciera que Świątek en las canchas de grama no le va muy bien, y siempre cuando pierde con una jugadora desconocida. Y bueno, pues hay otras transcurriendo el torneo. Bueno, hubo un partido muy, muy triste que también vi, la rama femenina, donde la estadounidense Madison Keys, jugando contra la italiana Paolini, tuvo que abandonar el partido por una lesión severa en la pierna izquierda. No sé si era a nivel del cuádriceps o del bíceps femoral, que bueno, la pobre, bueno, llorando, de verdad que fue un episodio bastante triste, ver un jugador o jugadora llorando por tener que retirarse de un torneo, y la verdad que no estaba jugando mal. De hecho estaba ganando el tercer set 5-4, pero no pudo seguir jugando, y ganó automáticamente la jugadora italiana, ganó el partido. Así que bueno, está muy interesante Wimbledon, vienen partidos muy buenos. Bueno, por ahí viene Jannik Sinner, que ha ganado sus partidos, Zverev, bueno, los jugadores grandes, pues. Así que atentos con eso. Sí, yo he seguido Wimbledon y realmente muy buenos juegos, como bien comentas. Francis Tiafoe, yo siempre lo he dicho, que es un gran jugador, tiene grandes golpes, gran técnica, pero es súper inconstante, y ahí se pudo ver contra Alcaraz, que además Alcaraz ya le llaman algo así como el killer de los tie breaks o algo así, porque... no, de los tie breaks, no, de los 5 sets, porque resulta que en partidos de Grand Slam tiene un récord de 12 ganados, un perdido en juegos a 5 sets, es decir, siempre lo saca. Y pues bueno, el día de hoy la sorpresa es que perdió Zverev contra Taylor Fritz, que es un norteamericano que tiene buen nivel. Pero lo interesante es que empezó ganando los dos primeros y Taylor Fritz ganó los 3 últimos, y hacer eso no es nada fácil. Wow. Y sí, le sacó los vino de atrás del 0-2 a sacarle, y adiós Zverev, que ha jugado bien últimamente, pero pues hoy Taylor Fritz sacó la casta y echó fuera a Zverev. A Zverev. Djokovic le ganó a Holger Rune, el danés, en 3 sets. Creo que Djokovic va a volver a la final, aunque sea. Vamos a ver cómo es el cruce. Y lo lógico sería Alcaraz contra Djokovic. Alex de Minaur, este australiano, sembrado número 9, ya también se colocó en cuartos de final. Y el italiano Musetti, que ahí ha venido creciendo en su carrera. Y como bien dices, en la parte individual, en el femenino, en el draw femenino, pues ya se fue la número uno, ya se fue Madison Keys. Ayer estaba viendo el juego de ¿cómo se llama? Esta que ya ganó Emma Raducanu, que si se acuerdan ganó el Abierto de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Pero fue eliminada, ¿no? Perdió, justamente, perdió, pero perdió contra una, chequen el nombre y díganme si lo habían escuchado alguna vez, Lulu Sun. Lulu Sun de Nueva Zelanda. Uh-huh. Es una chica de rasgos orientales que tiene, ya saben, nació un padre croata, madre china, nació en Nueva Zelanda, vivió en Canadá, creció en Singapur, o sea, es multicultural. Pues bueno, se metió ya Lulu Sun a cuartos de final, pero viene de la clasificación. Entonces, realmente es para admirar, porque vale la pena lo que está haciendo esta chica. Ayer estaba viendo el partido y escuché, pues le va a venir muy bien, porque además de la lana que ganan, cada vez que ganan partidos ahí, ya se va a colocar entre las primeras 100 del mundo. ¿Y qué me hace pensar esto? Pues que el lado femenino, como siempre, es muy peleado, no hay dominio de una jugadora desde el retiro de las Williams y demás, más que esta Iga Swiatek. Pero todas las demás, o sea, a ver, les digo quiénes están en cuartos de final. Esta Lulu Sun va contra Vekic, la Serbia, no sé si es Serbia o Croata. Paulini, que fue la que llegó a la final, de una italiana que llegó a la final de Roland Garros, va contra la norteamericana Emma Navarro. Y por el otro lado van a jugar Ostapenko, Yelena Ostapenko contra Krejčíková, de la República Checa, y Rybakina contra Svitolina, o sea, rusas, bielorrusas, kazajas, son las que dominan el tenis, aunque no hay una verdaderamente, digo, perdón, hay que hacerle honor a Iga Swiatek, porque ya lleva varios años en primer lugar, pero fuera de Iga Swiatek no hay nadie más. Pero bueno, está bien, y ya vamos a disfrutar buenos juegos de aquí a lo que resta el fin de semana, donde se termina Wimbledon. Sí, bueno, muy bueno tu análisis, Luis, muy bueno tu análisis. Bueno, por ahí faltó hablar de Jannik Sinner. Ah, claro, sí. Un jugador pues muy, muy interesante. Y bueno, y ahondando un poco en tu comentario sobre Zverev, debo decirte que tengo la percepción de que Zverev es ese tipo de jugadores que le falta carácter, que no tienen esa capacidad para cerrar partidos. Hay jugadores que están asignados a eso, pues, que no tienen estirpe de digamos, a pesar de que son grandes jugadores, les falta ese pasito para pertenecer al grupo de la élite, pues, y te puedo nombrar cantidad de jugadores que son así. De hecho, fíjate que Zverev viene de jugar la final de Roland Garros, claro, en cancha de arcilla, y perdió. O sea, ha perdido gran cantidad de torneos importantes en la final. O sea, le falta carácter, pienso yo. No es un jugador que logra cerrar los partidos. Siempre le ganan. Para muestra un botón, fíjate este partido con Taylor Fritz, increíble. Ganar los dos primeros sets y luego perder tres sets de forma consecutiva. Increíble. De verdad que sí. Totalmente de acuerdo. Y como él, a lo mejor, aunque me cae mucho mejor, pero Tsitsipas también le falta ese plus. Ese es otro. Sí, de acuerdo. Y pues bueno, tienes toda la razón, no hablamos de Jannik Sinner, el número 2 del mundo, y que vamos a ver ahí los cruces, a lo mejor toca Sinner en semifinales contra Alcaraz o contra Djokovic. O sea, entre esos tres, unos van a tener que enfrentar en la semifinal, que va a ser como una, puede ser como una final adelantada. Tu favorito, Iván, ¿quién crees que gane este torneo? Bueno, mira, Carlitos Alcaraz está muy fuerte. Está muy fuerte. Yo creo que él es firme aspirante a llevarse también Wimbledon. Ya ganó Roland Garros de una manera contundente y lo veo muy fuerte. Del número dos, de otro que me gusta mucho, es Sinner también, está jugando muy bien. Y bueno, hay que contar siempre con jugadores no sé cómo va Medvedev, honestamente no sé si fue eliminado o no. No, ya calificó. Lo que pasa es que él tuvo suerte porque se retiró en el primer set Dimitrov, entonces pasó a cuartos de final ya también. Ah, bueno, ese otro jugador que es duro, que es un hueso duro de roer, pero creo que Carlitos Alcaraz, para mí es el que está más fuerte y el que para mí va a ganar el torneo. Puedo equivocarme, bueno, porque los partidos hay que jugarlos, pero bueno. ¿Cuál es el tuyo, Luis? Claro, a ver. Cuartos de final, Jannik Sinner contra Medvedev. Carlos Alcaraz contra Tommy Paul. Alex de Minaur contra Djokovic y Musetti contra Fritz. Djokovic llegó por quinceava ocasión a cuartos de final en Wimbledon. ¡Quinceava ocasión! O sea, parece que no pasan los años por este cuate. Y además ganó en tres sets. No hay que dejar fuera a Djokovic. Djokovic sigue siendo un top 3. Entonces, yo creo que me gustaría que fuera Sinner, pero híjole, creo que va a estar entre Alcaraz y Djokovic el ganador. Ok. ¿Tú, Roberto, qué te gusta? No tengo idea. No te hay que ver más box, dijera Sylvester Stallone. Bueno, pensé que tenías algún jugador preferido o te gustaba algún jugador, pero creo que el tenis tampoco es una de tus fuertes. Sí, no. Bueno, otra noticia que también hay que nombrar, estamos en pleno Tour de France en ciclismo. Confieso que al igual no soy un gran conocedor ni seguidor del Tour, pero bueno, siempre es interesante. Hay unas etapas de montaña y la contrarreloj que siempre suelen ser etapas muy, muy buenas. Así que lo nombro como un evento importante. Sabemos que a nivel de ciclismo, el Tour de France siempre es la élite de los corredores. Y bueno, al igual que eso es como el Master de Augusta en golf, son torneos que normalmente cuando se juegan, pues tiene muchos seguidores y la prensa, de hecho, los canales, casi todos los canales deportivos están con el Tour de France, en fin, realmente tiene muchos seguidores, Luis, también, lo que es la parte del ciclismo. Me encanta a mí la Tour de France, pero en esta ocasión no he podido ver absolutamente nada, entonces no puedo opinar, pero ya el próximo fin de semana, el próximo lunes hablaremos de eso, tendré un poco de más tiempo, es que como es en las mañanas y temprano, pues es muy difícil seguir. Difícil, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Y bueno, y concluyó noticias con deportes a motor, tuvimos Fórmula 1 desde Silverstone, donde, señores, después de 2 años y 7 meses, Lewis Hamilton vuelve a saborear las mieles del triunfo en su casa, en Silverstone, y bueno, con esto empata un récord, ¿no? Creo que me lo rompe. Rompe el récord, sí, de victorias en este circuito. Bueno, en una carrera muy interesante que estuvo marcada por la lluvia, donde hubo hasta 6 líderes distintos. Y bueno, la verdad que la carrera estuvo pues bastante, bastante amena. Debo decir que estoy muy preocupado por Checo Pérez. Checo Pérez está corriendo, pero asquerosamente mal. No sé qué está pasando con el piloto mexicano. Realmente los ingenieros no sirven para nada. Las estrategias son malísimas. Y fíjense que ni siquiera no fue capaz de agarrar ni siquiera un punto. Con uno de los mejores carros de la parrilla, el Checo Pérez ha estado, pero de verdad, fatídico, al punto que yo creo que su salida de Red Bull parece inminente. No sé qué les parece. Bueno, yo tengo que decir que vi la carrera completa. Igual yo. Punto número uno. Verstappen no tuvo ni la pole, ni ganó, ni la vuelta más rápida. Creo que eso no había pasado en 3 años. Sí, quedó en segundo lugar, hizo una buena carrera, pero fue de las carreras que más he disfrutado en los últimos años, porque fue de las más parejas, con cambios en el liderato, con cambios de liderato en equipo. Es decir, de repente estaban los Mercedes en primer lugar, luego los McLaren, luego regresa a Mercedes, pero tiene mucho que ver en esta carrera, como estuvo primero seco, luego llovió, luego seco, luego llovió, el momento para cambiar las llantas, eso fue ideal. Y hubo un momento, no sé si recuerdas, que estaban en primer lugar Norris y Piastri, los dos de McLaren. Y entonces entra Verstappen una vuelta antes a cambiar llantas, luego entra Norris y entra Hamilton y entra Russell y demás, y se queda afuera liderando Piastri. Con esa vuelta que se quedó extra, perdió como 5 lugares. ¿Por qué? Porque en el momento en que salen los otros, de alguna manera la llanta era la que necesitaban y él perdió muchos segundos con la llanta por quedarse una vuelta más. Es decir, las estrategias ahora sí estaban jugando teniendo un gran lugar para definir el liderato. Verstappen de repente iba en quinto lugar y jugó muy bien sus cartas Red Bull y terminó en segundo, pero otra vez ganó Hamilton, perdón, y en tercer lugar quedó Norris. Ahora, Checo Pérez y Leclerc en esta... Primero, Checo Pérez salió en el lugar 19. ¿Por qué? Porque hizo cambios y tuvo una penalización y demás, y entonces sabía que iba a salir mal. Pero lo ponen muchas veces de conejillo de indias. ¿Qué pasó? No sabían cuándo cambiar llantas en la primera parte de la carrera a las llantas intermedias, que ya son de lluvia o que más o menos cuando está la pista mojada, y lo cambiaron a él, y también Leclerc se arriesgó y cambiaron las llantas, y eran los dos únicos que tenían esas llantas y perdieron como 4 segundos por vuelta. Es decir, de repente ya estaban a 50 segundos de los demás. Y yo escuché algún comentario que decían, pues es que estaba, que a él lo obligaron a cambiar la llanta, porque a Hamilton le preguntaron, oye, ¿cómo ves si cambiamos ya llantas intermedias para lluvia? Y él dijo, no, todavía está muy seco, muy seca la pista. Y siguió con las llantas, no me acuerdo si eran duras o algunas, no sé cuál. Pero a Checo Pérez no le preguntaron, a Checo Pérez le dijeron, vente a los box, y le cambiaron las llantas y vieron cómo funcionaba, porque a Verstappen no le pidieron lo mismo, ¿sí? Y obviamente Verstappen no cambió llantas en ese momento y siguió muy bien. Es decir, sí, Checo Pérez está muy mal, pero ya lo están sacrificando también en aras de que Verstappen vea qué pasa con él y algunas cosas. Ahora, me está gustando mucho que los McLaren están siendo más rápidos. Que en esta carrera los Mercedes dieron una gran carrera. Lástima de Russell, que ganó la pole, pero abandonó. Y los que ahora no estuvieron muy bien fueron los Ferrari, E incluso los Red Bull, aunque rescató el segundo lugar Verstappen. Pero fue una carrera que me gustó mucho por lo que comento, ¿no? Estos cambios y estas estrategias que permitieron avanzar o quedarse atrás. Ojalá siga así. Ojalá siga así la Fórmula 1 y Verstappen no gane todo de la manera que lo estaba haciendo. Y termino. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy buen análisis. Sí, sí, sí. Ya con bueno, eso... y claro, y perdón, termino rápidamente diciendo que finalizó el fin de semana motor con el motociclismo. El Gran Premio de Alemania en Sachsenring con triunfo para Ducati con Francisco Banaya, seguido por los hermanos Márquez, Alex y Márquez, que llegaron segundo y tercero para completar el podio. El día del campeonato, Jorge Martín se cayó faltando dos vueltas para la llegada y con esa caída, pues el Pecco, el italiano, se va adelante en el Mundial con 222 puntos por delante en el primer lugar. Y bueno, Jorge Martín con su caída, pues baja al segundo y queda justamente 25 puntos por debajo. Así que bueno, ese fue el fin de semana de deportes a motor. Como ustedes como pueden ver, ahí hubo y hay bastante actividad deportiva en estas semanas, ¿ok? Así que bueno, por lo pronto MotoGP entra en receso de verano y volverá el primer fin de semana de agosto. El 4 de agosto volverá a MotoGP. Creo Fórmula 1, no, Fórmula 1 sí va a correr. Creo que va a correr en. Creo que es otro premio. Creo que es Europa, pero no tengo claro cuál es el circuito. Y bueno, va a estar muy movido. Ya tendremos entonces para la semana que viene más Tour de France. Vamos a tener ya resultados del fútbol. Y bueno, vamos a entrar en una etapa pues bastante movida a nivel deportivo. Ya estamos prontos a la NFL. Solo faltan un par de mesecitos y bueno, ya estaremos nuevamente con la emoción del fútbol americano. Así que bueno, yo con esto concluyo, Roberto y Luis, tú también. Y bueno, si tienen algo más, pues, por favor. Ok, yo ya no traigo nada más que un comentario, pero primero vamos a escuchar. Roberto, ¿tú traes algo más del americano o algo así? Ahorita todavía... Nada. Okay. Nada, no, lo único que sí les digo es que cuando termine el fútbol, traigo una super noticia, bueno, noticia. Traigo datos duros de qué es lo que ganan los futbolistas fuera de su sueldo y por lo cual eso es un super business. Pero eso me lo voy a reservar hasta cuando termine la Copa América y la Eurocopa. Muy bien. Yo quiero comentarles que el domingo todos los aficionados tienen que darles su tarjeta de crédito a su esposa y decirles que tienen el día libre. A los hijos les pueden pedir pizzas y que jueguen videojuegos todo el día, porque el domingo es día deportivo. Final de Wimbledon, final de Copa de Europa, final de Copa América. Uf. Pero además hay Tour de France y lo que se acumule, ¿no? Pero nada más esas tres finales son para dedicarle el domingo al deporte, entonces pórtense bien con sus mujeres, hagan lo que tienen que hacer y dense a ustedes ese día. Muy bien, confío en que Roberto verá todos esos partidos. Muy bien. Tengo gran confianza. Tendrá que hacer un análisis. Robert, ese día tienes que decir, hoy no circulo, y te encierras en tu casa a ver puro deporte. Lo platicamos el lunes. Buenísimo. Bueno, okay, señores, ya con eso me despedí. Exactamente, yo también me despido, agradeciendo por la audiencia, como siempre. Me divertí mucho en esta edición, porque bueno, es bastante material, pero en aras del tiempo no nos podemos extender mucho. Pero sí, de verdad que estuvo muy, muy entretenido y con muchos puntos de vista para compartir. Y bueno, el próximo lunes tendremos todo ese resumen con todos los resultados y todos los comentarios de lo que sucederá este fin de semana. Así que me despido y será hasta la semana que viene. Roberto, cierras tú. Venga, pues muchísimas gracias a ambos. Estuvo muy bueno. Me reí mucho. Porque además creen que voy a ver el fútbol. Pues venga, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, recordándole, nos pueden escuchar en otra semana a través de las diferentes plataformas de streaming. Y bueno, señores, muchas gracias, buenas noches, bye bye. Bye bye, chao.